Hoy se ganó 170 votos la Celeste contra 260 y pico de votos nuestros. Casi no hubo votos en blanco, ni votos impugnados, ni nada. Las elecciones se llevaron muy, muy bien, con total normalidad. Y lo que nosotros vamos a hacer es empezar a llamar a las elecciones de delegados que todavía no se hicieron. Vamos a empezar una campaña de afiliación grande. Hay muchos docentes que se desafiliaron todo el año pasado. Y muchos docentes que están queriendo afiliarse a algún sindicato, pero todavía no saben a cuál, porque no sienten que ninguno lo represente. Así que lo primero que vamos a hacer es ponernos en diálogo con los docentes. Y después llamar a las elecciones de delegados, que todavía eso no se hizo, como nunca, se retrasaron un montón. Así que esperamos que sean pronto y empezar a llamar a cuerpos de delegados para reclamar por mayor infraestructura en Ensenada. Las escuelas se están viniendo abajo. Para empezar a reclamar por un salario digno, por condiciones dignas de trabajo y sobre todo empezar a hablar con los compañeros y compañeras, ver qué ven ellos que se necesitan las escuelas, tener mucho diálogo, no desconocer la palabra de los compañeros y compañeras, sumarnos a las luchas de los trabajadores de la educación, porque las condiciones laborales no son solo de los docentes las que hay que reclamar, son de todos y todas, y eso es un proceso que en Ensenada se viene dando. Los docentes preguntan qué pasa en la Dirección General de Escuelas, no solo en las escuelas, y creemos que es necesario reforzar eso.